¿Cómo estamos? No sé. Bueno, este programa se emite por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Farruko VI, directora de la emisora Gipsy Gastelo, Randall Borges, Enza García, José Gregorio Sánchez Goyo, Diana Yepes, en la parte de las respectivas coordinaciones, y en los controles el Alto Pana Tucu. Son las 7 y 12, hoy 13 de mayo de 2011, viernes, y bueno, abrimos con la canción Activación del grupo colombiano Doctor Crápula. Hoy tenemos temas muy interesantes. Seguramente las personas que pasaban que caminaban hacia sus casas o hacia sus trabajos hoy, pasaron por algún kiosco o algún lugar que vendieran periódicos, vieron un pasquín llamado Las Verdades de Miguel, que tenía un titular enorme que decía: Microsoft se va de Venezuela porque Chávez. ¡Por fin! Porque Chávez no se quiso reunir con Bill Gates. Ya, pues poní la... Eso es. Mano, no hay fuegos artificiales y esas cosas. Así es que se gobierna. Así es. Sí, pero lamentablemente, como decía, el titular es porque Chávez no se quiso reunir con Bill Gates, ¿no? Eso es lo que dice el titular de este pasquín. Te conmigo, pajarito. Sí, o sea, claro. Lamentablemente, para quitarle la alegría aquí al pana Damián, bueno, y a mí mismo también, lamentablemente esto es mentira. Lamentablemente es una estratagema de venta de este pasquín, de esta imitación de semanario. Sí. Muy triste, Microsoft no se va de Venezuela. Sin embargo, vamos a tratar un poquito ese caso. Vamos a leer un poco qué fue lo que trató de decir Las Verdades de Miguel. Vamos a ver qué invento tuvieron ellos para... Damián, no vas a pegar la clave de RU, chamo. Quédate quieto, vale. Deja esa pobre computadora en paz. Ya estoy instalando. Ajá, sí, sí, vale. Sí. Ese es uno de los temas que tenemos hoy. También, bueno, Microsoft ahorita se la pasa comprando empresas, compró Skype. Vamos a hablar también un poco de Foxconn, que está incluyendo una cláusula antisuicidio en el contrato de sus trabajadores, ¿no? O sea, ya va. ¿Y si la gente se suicida, qué pasó? Bueno, mal hecho, eres un mal empleado. Mal empleado. Exacto. Te vota por incumplimiento. Exactamente, queda votado por haberte suicidado. Está bien. No, en realidad sí hay algo muy feo porque los familiares de esa persona entonces son los que terminan pagando las consecuencias, ¿no? Ah. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, eso entre otras noticias que tenemos para el día de hoy, ¿no? Vamos a darle una con la de Microsoft también. Claro. Ok, bueno, tras ver ese alarmista titular, algunas personas incautas compraron el periódico, cosa que no se lo recomiendo a nadie, de verdad. Hay otras formas de leer la columna de Miguel Salazar. Hay una página que se llama Noticias 24 que la publica, y así usted no tiene que gastarse de esos 4 o 5 bolívares. Y bueno, allí este señor publica... Perro, está en 5 bolos esa vaina. Oye, no sé, chamo, yo no compro esa basura. ¿Ah? Yo no compro esa basura. Pero no sé cuánto está realmente, ¿no? La última vez que lo vi que costaba un bolívar. Bueno, en definitiva, tras esa gigantesca portada alarmista, lo único que hay de información son dos o tres parrafitos que vamos a leérselos acá. Ojo, estas son las afirmaciones de Miguel Salazar. Después vamos a ver si es verdad o no. El éxodo de Microsoft, como en el cuento popular, la mayor empresa de software comercial en el mundo, deshoja la margarita cuando en Venezuela se trata. Un decreto, un proyecto y 38 millones de dólares le enfrían el guarapo a Bill Gates. ¿Cómo sabe que se le enfría el guarapo? No sé. ¡Upa! ¿Cómo sabe Miguel Ángel? ¿Cómo sabe este bicho? ¿Miguel qué? Miguel Salazar. Miguel Salazar, ¿cómo sabe este bicho que se le enfría el guarapo a Bill Gates? Yo creo que se conocen de atrás. ¿Cómo sabe? Yo creo que se conocen, sí. Bueno, Bill Gates, quien le ha comentado, Steve Ballmer, quien es ahorita el presidente de la compañía y uno de los 30 hombres con más dinero en el mundo, no tener interés de continuar en Venezuela. Razones. Número uno, desde el inicio del control de cambios, Microsoft tiene depositado en la banca venezolana más de 38 millones de dólares que no pueden repatriar. Algo similar a lo que ocurre con el resto de las transnacionales en el país. Ay, pobrecitas. Aunque Venezuela para el señor Gates es un error de redondeo numérico, obviamente, un señor que tiene algo así como... ¿Cuánto es que tiene este señor de capital, de dinero? Como 60 mil millones de dólares, algo así. Es la cantidad de dinero que tiene Bill Gates, ¿no? Mira, tiene 163.40 millones de bolívares fuertes tiene esta empresa. ¿Un capital? Sí, porque dice que no pueden repatriar, o sea, no pueden sacar. Entonces, bueno, hice el cálculo a 4.30, 163.40. Bueno, para Microsoft eso no es nada. Bueno, sin embargo, ellos dicen que su prioridad sigue siendo países como Brasil y México. Sin embargo, la gente de Gates ha intentado sin éxito contactar mediante lobby al alto gobierno. Eso es mentira. Okay. Claro que es mentira. Todavía Microsoft está en lobby en la revolución, así que no se pongan con esa llorona. Claro, ellos no. Ah, bueno, pero esto es bueno. El decreto 3390, uh-huh, que veta el uso del software comercial en los organismos del Estado. No obstante, vale destacar que este instructivo solo se cumple parcialmente, por cuanto la banca y el Estado y PDVSA continúan funcionando con aplicaciones de software comercial. Ah, es bueno, cierto. Un buen pajazo, está es bien. Es cierto. Ajá. Sigue con la y tercera. Y tres, el proyecto Canaima. Que según ellos, el proyecto Canaima es un acuerdo firmado con Portugal en función del software libre. Sí, está este pelando. Tipo, Dios mío, no sabe ni siquiera buscar en Wikipedia. El cual será instalado en las computadoras que se adquirirán mediante el tratamiento con los lusitanos. Lo que significa que 1 millón de ordenadores, en Venezuela se les dice computadores, no vendrán con el sistema operativo que vende Gates, es decir, con Windows. De tal manera que ello significa un revés en la expansión de la célebre compañía norteamericana. Bueno, esto es lo que dijo el señor Miguel Salazar. Nótese que en ningún momento él dice en este texto que Microsoft se va del país, ¿no? Eso él lo coloca nada más en la portada para que la gente toda alarmada, toda alarmista, toda preocupada se compre el periódico para luego llevarse estas desilusiones, ¿no? Que en realidad la cosa no es como lo dice la portada. Sin embargo, a pesar de eso, Microsoft se asustó muchísimo porque el rumor empezó a correr por todos lados de que Microsoft se iba de Venezuela y tal y qué sé yo y no sé qué. Y esta tarde ellos emitieron un comunicado. Comunicado oficial de Microsoft Venezuela. Oye, hablas igualito a alguien de Microsoft, chamo. ¿Tú dices? Sí, viejo. Oye, bueno, es que he estado practicando, tú sabes. Ante la versión de prensa... ¿Qué vas a vender tú, Kunagüero, o qué? ¿Vas a vender tu software? Sí, ¿será? Está bien, la... Bueno, hay gente que vende en Mercado Libre, está vendiendo Canaima a 20 bolos, ¿no? Entonces, bueno, ante la versión de prensa publicada en el día de hoy, viernes 13 de mayo, viernes 13, sobre el supuesto cierre de nuestras oficinas locales, Microsoft Venezuela considera oportuno dirigirse a la opinión pública venezolana para negar categóricamente que la subsidiaria esté cerrando sus operaciones en Venezuela. Bueno, bla, bla, bla, dicen que tienen 20 años de presencia en el país, bla, bla, bla, que más de 3.000... 20 años chupando, ¿no? Sí, que más de 3.000 empresas venezolanas participan en nuestros programas de socios de negocios, que 66.000 personas trabajan diariamente relacionándose con Microsoft, que por cada dólar que Microsoft vende en el país se generan $13 en oportunidades para empresas locales, y que desde hace varios años, esto sí de verdad me dio rabia, desde hace varios años hemos estado trabajando de cerca con universidades y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de iniciativas que buscan impulsar el desarrollo de la innovación local, bla, bla, bla, la inclusión social y las oportunidades de desarrollo, bla, bla, bla, bla, bla. Dicen, entre otras cosas, que miles de venezolanos se benefician de la generación de empleo que realiza Microsoft en el país, que no discriminan a ningún grupo social, sin distingo de edad, no sé qué más, favoreciendo prioritariamente a las comunidades de limitados recursos. Microsoft favoreciendo a las comunidades de limitados recursos, ¿no? Tecnología con sentido social es la misión que Microsoft Venezuela desde hace 20 años desarrolla con pasión y compromiso por el país y su gente. Wow, ahora empieza estas empresas de derecha empiezan a robar el discurso a la izquierda, ¿no? Y bueno, sobre lo de las universidades, eso ya lo sabemos, sobre que están trabajando de la mano con universidades, ya lo sabemos. Yo vengo de la Universidad Central de Venezuela, ellos están allí metidísimos de cabeza, regalando licencias a la gente para tratar de comprarlas. Saludos al profesor Nelson McQuay. Sí, regalándole a la gente. Saludo. Algo, a una caja donde les niegan el conocimiento. Es decir, vamos a estar claros, una de las objeciones que tenemos nosotros a Microsoft es que Microsoft privatiza el conocimiento. Algo que debería ser libre, algo que debería ser de todas y de todos, ellos lo privatizan, se lo quedan ellos, y no solo se lo quedan, sino que además tratan de obligarnos a nosotros a mantenerlos a ellos, a darle nuestro dinero a ellos para que ellos puedan obtener toda la ganancia del mundo, ¿no? Y bueno, están metidísimos en las universidades, por lo menos en la escuela de computación de la UCB, ellos le regalan paquetes de Microsoft a los estudiantes para que ellos aprendan a desarrollar con Microsoft, le regalan licencias de Windows a la gente, le dice a la gente, tráenos tu computadora y te ponemos el Windows original. Bueno, hacen ese tipo de cosas. En la Simón Bolívar también hacen lo mismo. En la ULA estuvimos en el copia de esta radio de la semana pasada denunciando el convenio que están haciendo ahorita la Universidad de los Andes, sí, con el vicerrectorado académico y bueno, Microsoft. Exactamente, un convenio que están haciendo donde dice la ULA que para ahorrar costos entonces van a comprar software de Microsoft, ¿no? Algo verlo. Sí, bueno, supuestamente es una alianza, pero algo tiene que ver detrás. Sí. Bueno, y diversas cosas que están haciendo ellos, que se están moviendo. La UCB le están proponiendo, por ejemplo, que las cuentas de correo de los estudiantes sean manejadas por el sistema de Hotmail. Están proponiendo un montón de cosas allí como para tratar de comprar a los estudiantes, tratar de comprar a la gente, hacerles creer que Microsoft es buena, es chévere, cuando en realidad es otra de esas transnacionales que explotan a sus trabajadores y que restringe el conocimiento de los pueblos. Entonces, bueno, oye, de verdad, mucho cuidado, las cosas no son como se pintan. Aquí Miguel Salazar yo creo que más bien está tratando de hacerles como un favor a Microsoft, como tratando de pintarlos como, oye, los pobrecitos, este malvado gobierno que no se quiere reunir con ellos y esta gente que es tan buena. O sea, yo creo que hay que estar muy al tanto de que esta jugada, que esta publicidad gratuita que le hizo Miguel Salazar a Microsoft hoy, yo creo que no es ninguna inocentada, que no es nada inocente. No, nada. Mira, aquí Feijóo dice, cópiate la vicerrectora de la ULA y que no ha firmado el acuerdo con Microsoft cuando el video claramente, no sé, cuando el video claramente que lo estás ampliando. Ese que cuando el video muestra que claramente lo estás ampliando. Bueno, no, aquí tengo el comunicado, dijo que la universidad necesita una plataforma informática que sea fluida. Bueno, aunque no se haya firmado, sin embargo, están las intenciones, ¿no? Tal vez ese comunicado que emitió la comunidad de software libre la semana pasada, firmado por una gran cantidad de personas, tal vez le haya puesto ahí a pensar un poco, ¿no? Ojalá de verdad este acuerdo no se firme. Pero, bueno, yo veo todas las intenciones de que lo van a hacer. Pues. Bueno. Mira, Damián, ¿sabes qué otra cosa que tiene que ver con Microsoft es que esta semana compraron Skype? Sí, me enteré desgraciadamente por Globovisión. Microsoft compra Skype. Sí, por Twitter. Hubo muchos rumores respecto a la venta de Skype en estas últimas semanas. Finalmente fue Microsoft quien adquirió Skype por 8.500 millones de dólares. Los linuceros podemos despedirnos del archifamoso programa de mensajería voz IP. Ahora será pago todo esto y esto mucho más, según informa Microsoft. Microsoft Corporation, Skype Global, llegaron a un acuerdo definitivo en el cual Microsoft adquiría Skype. O Skype, no creo que, creo que es Skype, como dice por ahí. La empresa líder de comunicaciones por internet era el grupo inversor Silver Lake por 8.500 millones en efectivo. Oye, ¿cuántos containers? ¿Cuántos camiones blindados tendrán que usar para broma? ¿Vale? Más adelante el comunicado informa, soportará dispositivos como el Xbox Kinetic, Windows Phone y una amplia gama de dispositivos Windows. Microsoft se conectará a los usuarios de Skype con Link, Outlook, Xbox Live y otras comunidades. Microsoft continuará invirtiendo y dando soporte a los clientes de Skype que operan en las plataformas no Microsoft, supuestamente. De sí, todos modos, los linuxeros amigos no se sientan esperanzados. Es muy probable que Microsoft continúe brindando una versión de Skype totalmente desactualizada. Claro, eso pasa inclusive en Yahoo. Respecto sí. a su versión con Windows, aunque de todas formas, siempre la versión no... La versión para Linux siempre ha sido... Estaba atrasada con respecto a la de Windows. A veces atrasada hasta año y medio. Sí. Ok, de todas formas, bueno. Y bueno, el código, obvio, va a seguir cerrado. Es claro que esta movida de Microsoft tiene que ver con un intento de adquirir mayor participación en el mercado de las nubes, el famoso cloud computing y los portátiles. Se asociaron con Nokia, intentaron el Office 360 y también con Bing. Ahora compraron Skype. ¿Qué tal? Bueno... ¿Qué te puedo decir? ¿Será no, bueno, aquí, bueno, aquellos que usan, les gusta utilizar los sistemas voz IP, se les puede recomendar Xiga. No, pero Xiga, de verdad, yo lo utilizo, pero Xiga a veces funciona, a veces no. Pero creo que hay un sistema que se llama voipe.org, algo así, que tiene un servicio, pero no lo he podido utilizar. Y bueno, nuestro amigo David Sugar utiliza un sistema o recomienda un sistema que se llama Zepwitch y con el software Twinkle que pueden hacer sus llamadas inclusive con mucha más seguridad. Un saludo allá a nuestro amigo David Sugar, que debe estar por allá en Estados Unidos con la FBI espiándolo todos los días. Aquí en el Ministerio de la Cultura, bueno, Pablo Romero y su gente instalaron hace tiempo Asterisk, ¿no? Y con sí. Asterisk nosotros usamos diferentes clientes de voz sobre IP en Linux, ¿no? Usamos Twinkle y utilizamos SFL Phone, que por lo menos ese lo usan aquí las muchachas de prensa porque permite grabar. Y bueno, es ideal para las entrevistas. Pues anda bueno con los chistes hoy. Con la compra de Skype, Cantevia garantiza nuevas fuentes de trabajo. Podrán vender antivirus para teléfonos IP. Ok. ¿Cómo se va a llamar el Skype ahora? Windows Live, Messenger, Skype, Phone, no. Service. Windows Live, por Phone. Windows. Windows Live, Phone, seguro. Windows Live, Phone, Skype por Windows. Error, qué desastre, vale. ¿Y cómo será un Skype ahorita con el Kinetics ese? Con el aparatico este que se inventó Microsoft, que es como un controlador para uno poder jugar videojuegos sin control, ¿no? Sí, me imagino que se llama. Hola, ¿cómo estás? Me podré poner un sombrerito virtual, algo así como algunos de esos programas de videochat que hay por ahí, ¿no? Que uno se puede poner un sombrero, una máscara. Sí, ¿no lo has visto? Que uno se puede poner... Sí, en serio. Tú agarras y... ¿Dónde te está bajando esos virus, chamo? En serio, vale, montones de programas que tú con la webcam, a través de la webcam, la webcam te capta y tú le puedes poner que sea un sombrero y sales chateando con un sombrero, no sé, hay gente que le gusta ponerse unas plumas. Ay, pana. Dije, hay gente que le gusta ay, ponerse pana. Unas plumas. Ay, pana. Mira ahí, dale ahí, ve. Tú no eres de esos, chamo. Tú no eres de los que se le gusta ponerse unas plumas cuando chatea. No. No. Ah, ok. Oye, Brachi, ¿qué es eso? Mira, ya, serio. Pero Miguel Salazar sí es uno de los que le debe gustar eso. Oye, pero igual, como él sabe que se le fría el guarapo a Bill Gates, tú sabes lo mismo de él, ¿no? Bueno, no sé. Yo estoy haciendo una suposición. ¿No? Este periodista se conoce, ¿no? Fíjate que utilicé, no, yo no soy periodista, acuérdate que yo renuncié al movimiento ese de palangrismo necesario. Paleolítico necesario. Paleolítico bueno, necesario. Por cosas que no... Ojo, ese nombre se lo pusieron ellos mismos. Por cosas que, oye, ¿qué te pareció, por cierto, para... Mira, para meternos en rollos de una vez, para que nos terminen de cerrar. ¿Qué te pareció lo de Cristina González, chamo? Oye, no, me van a cerrar por lo que voy a decir, no por el tema. Pero es una perfecta porquería de pana. Totalmente. De pana. Un saludo a la profesora Cristina. De verdad, bueno, aquí Cópiate Esta Radio. Nos solidarizamos con usted. Y bueno, para adelante es para allá. Y bueno, los verdaderos revolucionarios... Espero que sigamos. No, claro. Espero que sigamos. No, ella por supuesto que va a seguir. Ella no necesita de un cargo. Ella, bueno, igual que el caso de Eduardo Samán, ¿no? Bueno, puedo decir una personas cosita. Personas que son lo revolucionarias que y no necesitan de un cargo. No, pero sí me molesta una cosa. Ajá. Y lo voy a decir. Creo que no sé si lo tuiteé. De todas formas, lo puedo decir. Lo que el Diario de Caracas no hizo con ella, la revolución la pisoteó. Sí, lo tuiteaste. ¿Sí lo tuiteé? Ah, sí, bueno. Lo tuiteaste. Ok. Entonces sí lo tuiteé. Sí. Bueno, son las 7:29, ¿será que nos vamos a música? Yerba Mora, por los camaradas de Vitualla, ¿será? A ver, ¿sí? Ya sí, ya estamos. Vitualla. Lánzate ahí, Tucu, antes que nos cierren. Chao. ¿Qué le pasó a las negras panteras? ¿Qué condimento extraño dieron a los hippies? Le dieron LSD, coca, super marihuana, creepy y un poco de cosas más pa' quitarle los fieras, pa' que actuaran y andaran como uno más. Poder borrar la historia, vender sus modas y los que nada saben queden así nada más. Y las marcas y películas se lleven las lucas. Planas poderosas de la doña Amazona pueden curar ampliamente o dejar en coma, pero las farmacéuticas que se las roban, inventan enfermedades y trafican puras comas. Estudian en las culturas, profanadores, andan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventados, la salsa al peto y dicen ser muy cultos. Los taladradores confía en técnico de ascensor, nunca curó el aparato, el muy estafador, trafica su conocimiento, yo soy su comprador, el mercado no existe si no hay consumidor, es por eso que en la clínica anda con guillos el doctor capital, siempre saca el bisturí, saca sangre, saca tripa, disque para vivir, cuando menos te lo espera, te echa cuchillo a ti. ¡Guas! Disculpe, ¿su póliza de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas no curan la culebrilla en las clínicas. Santero pide permiso, arranca hierba mora. Si se juntan las cabezas no la vas a contar. Cura al hijo, cura al padre, santísima trinidad. Curan todos los ancestros que me han de velar. Fuera culebrilla zapa que me quiere matar. Que mi ángel de la guardia guerra a ti te va a dar. Las poderosas de la doña amazona puede curar ampliamente o dejar en coma. Pero las farmacéuticas que se las roban, inventan enfermedades y trafican puras comas. Estudian a las culturas, profanadores, andan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventados, la salsa al pesto, y dicen ser muy cultos. Los taladradores estudian a las culturas, profanadores, andan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventados, la salsa al pesto, y dicen ser muy cultos. Los taladradores. En la privada, con la vida de la gente no se puede jugar. Trafica conocimiento, siempre quiere engañar. José Gregorio Hernández era de ver la verdad. Es por eso que en la clínica anda con Guillo, el doctor capital. Siempre saca el bisturí, saca sangre, saca tripa. Disque para vivir, cuando menos te lo espera, te echa cuchillo a ti. ¿What? Disculpe, ¿su póliza de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas no curan las culebrillas en las clínicas. Santero pide permiso, arranca hierba mora. Si se juntan las cabezas no la vas a contar. Cura al hijo, cura al padre, santísima trinidad. Curan todos los ancestros que dejan de velar. Fuera culebrilla zapa que no quiere matar. Que mi ángel de la guardia guerra a ti te va a dar. Guerra a ti te va a dar. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Alba Ciudad presenta Cultura para Todos, una guía diaria para construir la revolución cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Plataforma del Cine y Medios Audiovisuales, anuncia el estreno nacional el próximo 3 de junio de la película Días de Poder, dirigida por el reconocido cineasta Román Chalbaud, cuya historia relata la vida de Fernando Quintero, un hombre de fuertes convicciones e ideales que se enfrenta clandestinamente a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta su caída, alcanzando el poder y traicionando posteriormente aquello que defendía con vehemencia. Cultura para todos. La Fundación Casa del Artista cerrará la Semana de la Afrovenezolanidad este viernes 13 de mayo con un amplio programa cultural que incluye una clínica musical sobre la ejecución de los tambores de fulía y culuepuya a las 9 de la mañana. Posteriormente, a las 2 de la tarde, el profesor Omar Orozco y los Vasallos del Sol presentarán el conversatorio Breve Recorrido por las Danzas Afrovenezolanas. Por último, a las 4 de la tarde se realizará un concierto de música afrocaribeña en la Sala Juan Azujo con los grupos Ritual Negro, Presencia Negra, Afrovenezolanidad y Magia y Tambor. Recuerde que estas actividades se llevarán a cabo en la Casa del Artista este viernes 13 de mayo. Cultura para Todos, una guía diaria para construir la revolución cultural. Y la revolución cultural también se construye recordando los grandes acontecimientos del bicentenario del inicio de nuestra independencia como una manera de coadyuvar al fortalecimiento de la identidad nacional. Así tenemos que un día como hoy, en 1791, nace la heroica Josefa Camejo, cuyo desempeño en las grandes tareas de la incorporación de la provincia de Coro a la Unión Venezolana le valen títulos de singular fortaleza y decisión patriótica. Su audacia y decisión comandando las tropas de la patria para liquidar al jefe español de la península de Paraguaná logró acabar con el poderío español y la incorporación de Coro a Venezuela independiente. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos información, somos cultura. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y de vuelta. 7:36 p.m. en Alba Ciudad 96.3 FM. Aún estamos en la radio. Sí, todavía no nos han mandado sacar. Nadie nos ha sacado. Damián, ¿qué es esa noticia que tienes ahí? Oye, pues, ¿sabes? Aquí revisando mi noticiero digital favorito, que es Noticias24.com. Asco. Consigo que, bueno, hallada una extensa colección de pornografía en la casa de Bin Laden. ¿Qué es esto, chavo? El guadefón del día. Guatefón del día. Eso. Osama Bin Laden guardaba una extensa colección de pornografía en el complejo en que murió. O sea, ya se murió, ya no puedes estar quieto. ¿Así le gusta la pornografía? ¿Cuál es el problema? Seguimos. El complejo que murió delante de un operativo de militares estadounidenses informó la cadena CNN, citaba una fuente familiarizada con los materiales incautos. El material descrito como sexualmente explícito. Ajá, o sea. Se encontraba entre discos, cintas y videos y archivos informáticos. O sea, ahora el tipo de. Ahora es pederastra, porno, o sea. Si, oye, si registraran la 70% casa, de los estadounidenses ven pornografía, ¿por qué les tienen que pegar esto, no? Si registraran en la casa del esposo de la canciller estadounidense, o sea, el esposo de Hillary Clinton, que es Bill Clinton, oye, yo creo que encontrarían algo más que pornografía, digo yo, no sé. Sí, eso sería. Eso sería. Purofilia sería. Purofilia. Entre los objetos incautados. O pasantefilia. Entre los objetos incautados en la redada de la casa se encontraron 10 discos duros, 5 computadores y más de 100 dispositivos de almacenaje informático, en muchos de los cuales están registradas personas como Damián Fossi y, bueno, y sus amigos, que próximamente seremos extraditados, pienso yo, ¿no? Claro. Sí, podemos ser extraditados. Sí. Las autoridades. O sea, cuando yo vuelo de un viaje de Lufthansa, puedo ser extraditado. Mosca con los viajes que agarremos ahora. Bueno, yo voy a China, que quiera, me avisa. Bueno, y esa fue. Problema. Y esa fue la última vez que vimos a Damián. Sí. Las autoridades estadounidenses revisan ahora estos archivos con la esperanza de poder obtener pruebas contra el presidente Hugo. Digo, nuevas claves en la lucha contra la red de Al Qaeda. Vamos a estar claros. Si de la computadora de Raúl Reyes han salido tantas cosas, que hasta el pobre Joaquín Pérez Becerra está preso por culpa de esa computadora, imagínate tú lo que ha salido ahorita de estas 10, 100 computadoras de Osama Bin Laden, de estos 10 discos duros, de estos 100 pendrives, de todo este perolero que supuestamente le encontraron. Yo creo que hasta le revisaron el Xbox, seguro que tenía. Sí, seguramente, el Xbox. Con Kinetic y esas cosas. Sí, todo lo que él tenía. O el Wii. ¿Qué tendrá Bin Laden? ¿Wii? Sí. Oye, ¿por qué no o PlayStation? ¿Y por qué no lanzaron eso al mar también? Ah, ¿verdad? Ah, no. Es que ese material pornográfico no se lo van a lanzar al mar. Ah. Por cierto, hay un buen chiste, ¿no? ¿Sabes qué dijeron cuando... ¿Sabes qué los estadounidenses rezaron cuando... rezaron cuando lanzaron a Bin Laden al mar, ¿no? No, esa es estupidez que ellos mismos dicen. A la una, a las dos y a las tres. Terrible. No, pero de verdad yo no sé qué es peor. Tranquilo, Brachito. Yo no sé qué es peor. Lástima que tu programa no, o sea, así que lástima que el programa no son los sábados, ¿no? No, exacto, pero porque a ti te pega los sábados. No, bueno, esas son las juntas de Damián conmigo que está haciendo que él prefiere ese tipo de chistes, pero hablando en serio, no sé qué es peor, si el chiste de Damián o si la versión original. El chiste está bueno. El chiste no está bueno, pero es mucho peor la versión original. Ah, o sea, bueno. Eso de que echaron el cuerpo al mar, eso de verdad, todo el mundo se quedó preguntando si eso es un chiste, si eso es verdad. Las mismas personas musulmanes dicen que eso no es verdad, que eso sea una tradición echar los cuerpos al mar. O sea, si hay una, si una obligación... ¿Y por qué no echaron a ¿cómo se llama el otro? Al millón de iraquíes. A Hussein. Ah, bueno, entre otros, al millón de iraquíes que ellos iraquíes, han matado. Pues yo me imagino el tigre y eso lleno de iraquíes, pues. Claro, o sea, al millón de iraquíes que ellos han matado en toda la guerra, en las invasiones que ellos han hecho... Hay que, oye, ese tipo de cosas de verdad es un insulto a la inteligencia de la gente. Allá aquellos que se lo están creyendo. Go Home dice, cópiate, Lubrio. Quizás veamos también a los SEAL tomaron fotos del viejito en cama con su novio antes de matarlo. Perro. No, estaba buscando la otra noticia. Le entran duro al palangrismo necesario, nos dice Go Home. Sí, también dice, lo del porno lo han sacado el mismo día que mostraban fotos de Bin Laden con los sesos al aire a senadores. Se ríen de todos, dice Go Home. Bueno, Foxconn, y esta es una noticia seria, aunque no lo crean, Foxconn incluirá una cláusula antisuicidio en el contrato de sus trabajadoras. Foxconn, uno de los principales fabricantes socios de Apple, encargado del ensamblaje del iPhone 4, del iPad 2, entre otros aparatos, introducirá diferentes cláusulas en el contrato de sus trabajadores para frenar el alto índice de suicidios producidos durante el último año. De esta forma, el fabricante asiático queda exento de toda responsabilidad legal frente a este tipo de autolesiones. El año pasado, Apple se vio salpicada por continuas noticias que centraban todo en su interés en la tasa de suicidios que se estaba dando en las fábricas de Foxconn, empresa china encargada del ensamblaje de estos aparatos. Bueno, el punto es ese, pues que ellos piensan, primero que nada, decir, si alguien se suicida, no es culpa nuestra, ¿ok? O sea, tú, si tú te suicidaste, es tu problema, no eches la culpa a la empresa, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, dicen que le van a poner algunas especies de ayudas a las personas, que quien se tenga algunos problemas emocionales, bueno, que puede ver a un psiquiatra, que le van a facilitar citas con los psiquiatras y tal. Y en tercer lugar, bueno, la cláusula también dice que los familiares no van a poder demandar a Foxconn, que no van a poder hacer ningún tipo de recurso legal contra esta empresa en caso de que los trabajadores, bueno, opten por quitarse la vida, pues. Ahora, lo que yo pregunto, ¿y hasta qué punto la deshumanización de las personas? Todos sabemos, a pesar de que China sea nuestro aliado, todos sabemos, oye, que en muchas de estas fábricas chinas se violan todos los derechos de los trabajadores, son maquilas donde ellos tienen que trabajar muchas veces 12, 14, 16 horas diarias. Y bueno, el punto, o sea, tampoco le estoy echando la culpa únicamente a China, porque Estados Unidos es el principal causante también de todo esto, al necesitar ellos cada vez productos cada vez más baratos y más masivos. Ellos también son causantes de esta situación, ¿no? Barato entre paréntesis, que a ellos les salgan barato, no es lo mismo. Exacto. Claro, no, estamos hablando de trabajadores que van a ensamblar aparatos que jamás, que nunca van a poder tener en sus vidas, pues. Sí, que tardarían 35 años en comprar uno. Exacto. Entonces, oye, ¿hasta cuándo llega la deshumanización de estas empresas, la forma de tratar a los trabajadores, la explotación irracional de los trabajadores, el hombre por el hombre, hasta dónde va a llegar, ¿no? Esas son cosas que de verdad tienen que ponernos a pensar a todas y a todos, ¿no? O sea, saber cada vez que compramos uno de estos aparaticos, saber qué es todo lo que hay detrás, toda la cadena de cosas que hay atrás. Según filtraciones del propio documento, en esta figuran textos que vienen a decir que los trabajadores se tendrán que comprometer a recibir tratamiento si registran comportamientos anormales o incluso si le otorgan a la compañía, o incluso le otorga el contrato, le otorga a la compañía plenos poderes para ingresar al asalariado a un hospital si la situación lo requiere. Pero el punto más influyente se centra en la exención de responsabilidad de Foxconn en caso de autolesiones, de forma que el trabajador se compromete a no llevar ningún tipo de acción legal que pudiera comprometer la reputación de la empresa. ¿Veremos después de todo esto más casos de suicidios en Foxconn? ¿Será la medida definitiva? Bueno. Muy triste esa forma que están haciendo esta empresa para resolver los problemas, pienso yo. Bueno, debe ser igual heavy, pero... Sí, pero debería resolverse la causa. Y oye, la causa muchas veces es eso. Una persona que tiene que trabajar 12, 14, 16 horas diarias por un salario mínimo, oye... Yo creo que hay un problema de fondo allí. Bueno, que no se puede resolver con amenazas de que, oye, si te suicidas, entonces te voy a revivir para entonces pegarte un golpe. O sea, ah, bueno. No sé. Hemos visto cosas locas. Sí. No, bueno, yo he estado en Shenzhen, la ciudad donde está Foxconn, y me he dado cuenta que en los edificios hay esas mallas antisuicidio. Berro. O sea, en lo que es los ventanales tienen barrote, y de todas formas, si los pueden vencer, tienen abajo las mallas antisuicidio. O sea, eso se ve en la autopista que tú, mientras tú vas pasando por... saliendo de Shenzhen para ir a los parques industriales que existen fuera de esa ciudad, y ahí tú ves eso, o sea que... Y hay carteles que dicen prohibido suicidarse en horas oficinas. No sé chino, no sé mandarín. Okay. Julian Assange dice que Facebook es la fábrica de espionaje más terrible del mundo. El fundador de WikiLeaks también criticó con fuerza el papel de los medios de comunicación a la hora de manejar la información de los gobiernos. Facebook es la máquina más terrible de espionaje jamás inventada. Tenemos la base de datos más completa del mundo sobre personas, sus relaciones, sus nombres, direcciones, ubicaciones y las comunicaciones entre ellos, sus familiares y todo accesible a la inteligencia de Estados Unidos. Con esa palabra, el fundador de WikiLeaks, en entrevista con Russia Today, se refirió al poder de la red social más grande del mundo. Según el líder del popular sitio y principal responsable de la filtración de cables diplomáticos de embajadores de Estados Unidos en varios países del mundo, hoy los cibernautas no tienen ninguna garantía de seguridad en la red y exponen su información personal en Google y Yahoo. se refirió a estas redes sociales cuando fue cuestionado acerca del papel que han jugado sitios como Facebook y Twitter en la crisis política y social de los países del Medio Oriente. Según él, Facebook no está a cargo de la inteligencia de los Estados Unidos. Se trata simplemente de que la inteligencia de ese país puede hacer valer la presión legal y política sobre ellos, y económica, diría yo. Y es costoso para ellos entregar los registros uno por uno, así que automatizaron el proceso. Ahorita clic y pásamelo. Claro, claro. No, es que mira, hay tantas formas que Estados Unidos puede presionar a Facebook, puede decirles, mira, yo te rebajo $1,000,000,000 en impuestos si me permites ver toda tu información. Eso sí, calladito, no vayas a decírselo a nadie, ¿no? Claro. O, bueno, hay que recordar otra cosa, que las leyes de Facebook, de Google, de todos esos países, solamente son válidas en aquellos lugares donde esas empresas tienen oficinas. En Venezuela ellos no tienen oficina, así que ellos no tienen que valer ninguna ley, ni Facebook, ni Google. Ellos no tienen ninguna de las leyes nuestras. Nos protegen de lo que ellos puedan hacer con nuestros datos. Tenemos una llamada al aire. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Mira, primero los felicito por el programa. Gracias. Ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Pedro González. De aquí de la Fuerza Armada. Ah, okay. Buenas noches, Pedro, díganos. ¿Nos está esperando allá afuera o qué? No, estoy oyendo el programa, pero, o sea, me enganchó porque iba a salir ahorita como todo. Porque, ¿en la después, cola? No, después de trabajar quería salir por ahí un poco a pasear, a caminar, ¿no? Ah, entonces, mucho cuidado en la calle. Sí, bueno, me interesó mucho el tema, por más que todo por el intro que ustedes tienen ahí sobre que si no tienes el celular tal, eres un estúpido y todo lo demás, y en verdad es así, pues. Es verdad. Los antivalores están muy asociados a la tecnología y está muy mercadeado eso, y la gente no se ha dado cuenta de todo lo que ustedes dicen tan rápido, que la persona lo pueden tomar a burla, pero es cierto, pues. Cierto, aunque hay ciertos detalles que no los tocan, me imagino, por la rapidez del tema. No sé si seguirán tocando este tema más adelante en otros programas. Pero hay bastante tela que cortar, ¿no? Y una de ellas es la siguiente, que están hablando ustedes precisamente sobre la tecnología, sobre el Windows, sobre el Linux, toda aquella cosa, los sistemas operativos. Y yo tengo aquí en mis manos un PC que es un portátil BIT M2400, que es el que están armando aquí en Venezuela. Uh-huh. Y él tiene un i3, es un procesador de última tecnología. Oye. Y aquí se desgarran las vestiduras hablando de que los pobres hermanos africanos que los explotan para sacar el coltan, que es con lo que luego hacen la parte tecnológica, lo que tiene que ver con procesadores y sistemas a nivel de hardware bastante plano. Uh-huh. Y sin embargo aquí se ensamblan celulares con tecnología de punta. Entonces, o sea, es como un doble discurso, pues. Yo hablo en contra de un consumismo y sin embargo hago computadoras con tecnología imperialista, pues. Yo estuve conversando, para no hacer larga la historia, yo me dedico al área de informática también, doy servicio. Y me puse a hacer una pequeña encuesta entre varias personas de Cuba, porque me llamó bastante la atención. Y le hice la pregunta obvia, pues, oye, mira, ¿qué sistema operativo usan ustedes en Cuba? Yo juraba que ellos me iban a decir Canaima, o Linux, Ubuntu, Debian, ¿no? Mira, mi sorpresa fue cuando me dijeron, no, Windows, Dios santo Dios. Entonces, estamos como arando sobre el mar, pues, que se está haciendo una lucha por algo que sí vale la pena defender, que es el software libre, pues. Si las personas realmente supieran el gran daño que se hacen al accesar a aquella tecnología que los priva totalmente de la libertad de poder expresar, escribir, pensar. Lo que pasa es que aquí no se nota tanto. Y esto hay que marcarlo bien, bien, bien marcado con un marcador rojo para que todos lo vean bien. Aquí no se nota tanto lo privativo del software de Microsoft. Es porque aquí se ha dado libertad a copiar, como ustedes tienen su programa, cópiate este programa. Uh-huh. Aquí se ha dado la libertad de copiar los software. De hecho, tenemos ejemplos claros aquí mismo en Ollada, pues. Ahí hay CD que costaría una fortuna comprarla y tardaría una persona 30 años trabajando para poder comprar un software de diseño y qué sé yo. Pero se permite copiar esos software de los sistemas operativos y eso lo que se hace a la larga es ayudar a que la tecnología, como los sistemas operativos que son difíciles de reemplazar, más no imposibles, se masifiquen, se generalicen. Entonces las personas se han habituado a unas pantallas de Windows, todo lo demás, y a desconocer el sistema tan bien desarrollado como es el Canaima, que está basado en Linux, pues. Entonces, te digo porque las computadoras que se están vendiendo a través de CanTV, que son las PC Bits, esas computadoras traen el CD de Windows, de Linux, perdón, de Canaima, pero no traen los software instalados. Y los que lo traen instalado, las personas se los quitan y le montan luego el Windows y siguen en el mismo juego. Entonces, a la larga terminamos todos siendo víctimas de un mercado en donde se está apoyando incluso desde el mismo gobierno, no el presidente, porque él ha sido muy claro en eso y ha impulsado la libertad, lo que es la parte tecnológica y el apoyo a lo que es la libertad del software. Pero entonces se han trastocado esas situaciones donde uno dice, bueno, como usuario, si quieres hacer las cosas bien, ¿qué uso? Incluso yo, me causa mucha risa, para terminar el comentario, que yo he pasado por puestos donde venden música que llaman cristiana, porque como si la música tuviese alguna tendencia religiosa. Entonces las personas hablan de Dios, de que vamos a películas cristianas y todo lo demás, y todo eso es copiado. Es decir, la tecnología ha permitido copiar, accesar a todo sin importar si le hacemos daño a quien lo creó, no lo creó, en nombre de lo que sea, en nombre de un capitalismo, de combatir un capitalismo. Se habla de un inverso al copyright, que es el copyleft, que sería copiar a la izquierda, algo así, o sea, copia libre y no importa lo que suceda. Entonces sí importa lo que sucede cuando copias un sistema operativo que está diseñado, aparte de privatizar el conocimiento, es de enriquecer a alguien que ya está, de hecho nació rico de cuna, no como muchos piensan, que es el señor Bill Gates, que ustedes han nombrado. Él fue rico de cuna, por algo es Bill Gates III, y privado a la gente realmente que tenga acceso a el código, ¿ok? Ustedes hablaron del Facebook, y es así, mira, es un arma poderosísima, envidiable, el tener la fotografía de las personas, donde ellas mismas de manera voluntaria la han publicado. Por su vanidad han publicado qué hacen, qué no hacen, a dónde van, cuáles son sus números telefónicos y pare de contar. Entonces se han puesto en riesgo de tal manera que hay personas secuestradas, estafadas, bueno, pare de contar. Entonces es impresionante lo que ustedes están hablando. Mira, es el primer programa que yo escucho desde hace más, de verdad, para serles sincero, desde hace más de 5 años que no había escuchado un programa donde habla un poco de manera burlona de la realidad, pero casi nadie habla de eso. Y ojalá ustedes realmente dieran la oportunidad de que se debatiera, que se pudiese, que den el número de teléfono a los usuarios, 562-7949, al que quiera llamar, creo que ustedes lo van a recibir bien, 562-7949, para que sin distingo de colores la gente se pueda expresar y pueda realmente dar su opinión. Y si es así, o sea, ustedes son como una Biblia abierta, pues están hablando las cosas como son, sí de una manera burlona, pero la están diciendo, pues. Y ojalá que realmente esto se multiplique y se hable claramente de esto como tiene que ser, y este proyecto Canaima siga adelante, claro, y se le pueda dar buen uso, y que las personas realmente asuman, sobre todo aquí en Venezuela, se asuma seriamente el uso de manera apropiada y adecuada del Canaima, y se ayuda a desarrollar más aplicaciones, que es donde está el detalle, que cuando ya salgan al mercado, ya salgan probadas, y se pueda utilizar y accesar esa información. Yo lo uso, yo tengo, mira, todos los sistemas operativos, tengo más de 20 años de experiencia en esto, y vengo del MS-DOS 6.22, te podrás imaginar. Sí. Y realmente me siento bastante contento con el sistema operativo Canaima, y vale la pena impulsarlo, desarrollarlo y que se esté utilizando, y que las personas asuman realmente el valor que tiene. Sí, excelente. Bueno, ahora muchas gracias, señor Pedro. Disculpe si lo cortamos, pero es que tenemos ya... No, más bien les agradezco que tiempo. Me hayan dado el tiempo de poder hablar eso, y bueno, espero que me permitan algún día volver a participar. No, como no, llame cuando quiera. Bueno, hasta luego. Claro, vale, hasta luego. Buenas noches, gracias. No, mire, muchas cosas tiene razón el señor Pedro, ¿no? Tronco comentario. Sí, Sí, totalmente. Todo un comentario. Totalmente no. Bueno, y de verdad tenemos que empezar a dar más el teléfono del programa, bueno, para que nuestros usuarios y usuarias participen en él, pues, y podamos entablar un debate más sincero en torno a esto, en torno a las tecnologías libres, el software libre. Si a veces nosotros parecemos un poco burlones, es porque a veces de verdad también las empresas transnacionales sacan la piedra y pareciera que se están burlando de uno, ¿no? Con sus comunicados muy serios, con y su gente encorbatada. Pero también para que entiendan un tema que bueno, puede ser pesado para más de uno, ¿no? Sí, porque también es un programa que estamos haciendo los viernes en la noche. Los viernes, oye, la gente más bien quiere rumbear, quiere salir a pasear y de repente hacer un programa donde uno se ponga a hablar de con tanta seriedad de Linux y el kernel 2.6.38. Por cierto, me sentí muy viejo porque el primer DOS que usé yo fue el 3.0. Y él usa cayó la cédula de Damián. De hecho, él usa el 6.22. Ese era uno de los, bueno, fue el último de salir antes de Windows 3.1 ya salía con el, bueno, salía a partir del 5.6 y 6.22, es cierto. Bueno, yo usé el, inclusive yo sí me puse serio con el Digital Research, el famoso DRMS de OS. Sí. Oye, bueno, tiene razón en muchas cosas. Por ejemplo, lo que la copia muchas veces incentiva a que la gente se quede con el software propietario y no se pase al software libre, ¿no? Si de repente alguien fuera, la única forma de tener Windows fuera pagar 500, 600 mil bolívares por ese Windows, obviamente nadie lo tendría. Obviamente todo el mundo estaría utilizando software libre, ¿no? Sin embargo, esa posibilidad de copiarlo, bueno, también es lo que ha permitido que mucha gente entre en la parte de computación, de la informática. Yo creo que ninguna de las personas que hoy día utiliza software libre, ninguna de las personas empezó utilizando software libre. Todos en algún momento tuvimos que usar Windows, tecnologías propietarias. Cuba utilizó durante mucho tiempo Windows, copiado, pirateado, porque para ellos era una forma de romper el bloqueo. A ellos les están diciendo, ustedes no pueden utilizar computadoras, no pueden utilizar tecnologías porque están bloqueados, porque nosotros no, los gringos no nos da la gana de darle a ustedes tecnología. Entonces ellos, una de las formas, digamos, de romper ese bloqueo fue usando software pirateado. Sí, sin embargo, ellos también se dieron... ¿Cómo lo justifique? No, ya va. Ellos se dieron cuenta de su error y ahorita ellos están haciendo su propia distribución de software libre que se llama Nova, si no me equivoco, ¿no? Sí, que Nova es el, bueno, el equivalente a Canaima, pero hecho por cubanos, pues, para resolver las necesidades de los cubanos, para adaptarlo a las necesidades de los cubanos. Y bueno, habrá una migración que llevará su tiempo, recordando que para ellos es más difícil que para nosotros el comprar tecnología, ¿no? Pero bueno, la cosa yo creo que van poco a poco, pero con presión, con explicando un poco cuál es la necesidad de esto, convenciendo a la gente, yo creo que poco a poco vamos a ir avanzando. Igual que habrá que meterle presión a CanTV y a Bit, un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que Bit sigue vendiendo las computadoras con Windows, sigue vendiendo las computadoras, o sea, ponen Canaima como una opción, pero a nadie le interesa utilizar algo que no conoce, ¿no? Entonces, oye, hay que empezar a meter un poco más de presión para que las computadoras que venda Bit vendan con software libre. Y bueno, el que quiera montarle Windows, que pague sus 500 mil bolos y le monte su Windows, pues. Digo sí, yo. Mira, Damián, son las 7:58. ¿Será que nos vamos? Nah. No. Vamos a quitarle más tiempo a los panas de Cultura Salsa. No, vale, ¿qué pasa? Yo sé, siempre se portan bien con nosotros, vale. Bueno, siempre nos dan. Por ahí están, sí, los vale, escucho. Mañana van a estar en el... Bueno, creo, y creo que hoy también van a estar allí en La Bombilla, en el aniversario de... Bueno, de si Ignacio, ellos salen a las 12 de la noche, ¿a qué hora van a salir aquí? Bueno. No, porque ellos son un equipo grande y se dividen. Pues mañana ellos van a estar allá, igual que Alba Ciudad. Alba Ciudad mañana va a estar, vamos a estar allá en La Bombilla, transmitiendo esa fiesta aniversario que se va a hacer allá. Oye, ¿cuándo es la fiesta aniversario del software libre? Oye, tenemos que organizar algo porque falta menos un mes. Sí, faltan 3 semanas. Es el 5 de junio, o sea, el 5 de junio, para aclararles a las personas, el 5 de junio del año pasado. Bueno, traemos una tortica aquí, pues, listo. ¿Será? Una tortica con, Alba Ciudad, con el logo de Rivendell. Sí, exacto. El 5 de junio del año pasado, Alba Ciudad comenzó a utilizar software libre completamente. Sí, exacto. Terminó de migrar todas sus instalaciones a software libre. Utilizamos el software libre Rivendell para lo que es la parte de control de la radio y todo esto. Y bueno, yo creo que ahorita, cuando se cumpla un año de esto, deberíamos celebrarlo de alguna forma, aunque sea aquí en Copiate esta radio, ¿no? Aunque sean los chinos de los palos grandes. Sí. Bueno, son las 8 de la noche, vámonos, las personas están esperando su cultura. Vamos nosotros con... Sí, ya, que se vayan los retos tecnológicos de ahí. Sí, sí, sí, estos tipos que hablan paja y de computadoras, vamos. Sí, vayan, sí, sí, esa cosa. No, mira, la verdad, tronco el comentario del amigo Pedro, ¿no? Sí. Bueno, de verdad. Bueno, tenemos para decir, si nos sigue escuchando el amigo Pedro, pues tenemos más de un año en esto. Pensamos que íbamos a durar un mes, pero ahí estamos. Pelo a pelo, sí hemos tocado temas. De hecho, puede ver en la página tanto de Alba Ciudad los programas anteriores. Pero habrá que volver a tocar muchos de esos temas, Daniel. Eso sí, mientras estés conduciendo, no los escuches. puede dormirse. Okay. No, y habrá que tocar esos temas otra vez, porque en la radio siempre hay que hacer reiteración de las cosas. Sí, bueno, nos fuimos entonces. Saludos. Bueno, nos vamos con Casero Loops. It's gonna be fine. Chao. Saludos. Hasta el viernes que viene. Señorita, you don't know what I mean, pero creo que es el momento correcto de hablar. Y es que yo quiero curar todas tus penas con una inyección de buena vibra para las penas. Quiero que me hagas olvidar las cosas feas, regálame una sonrisita apenas me veas, porque yo tengo el menejito que te gusta a ti. Se baila así para que seas un poco más feliz. Tengo la fórmula, tengo la clave, abramos un espacio para ti, para mí. Hacer reloj que en la mañana me despierte. Espero no causarte tanto desvelo. Y que si alguna vez en tu vida hubo mal, en mis palabras encuentres consuelo. Yo te lo digo sincero. Yo tengo el menejito que te gusta a ti. Se baila así para que seas un poco más feliz. Tengo la fórmula, tengo la clave. Abramos un espacio para ti, para mí. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.